últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, sexagésima, novena emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María se pone comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de este pinche juego tildado! Ya no pueden avanzar, pues se joden, mamón. ¡No, cabrón! Sí, bueno, disfruten que de la pantalla. Se pone la pantalla en negro. Disfruten de la pantalla en negro. Y luego aparece Windows. Sí, hay momento de tocarse, entonces. Cuando llegue esa... No, hay que tomar las calles. ¡Revolución! Sí, señores, no se puede tildar un juego. No, es verdad, va en contra de... A mí de todo los... me vale madres, a partir de ese momento. Pues a mí también, porque me estoy contracturando y no sé a qué se debe. Supongo que es la tensión. Sí, es la tensión. La responsabilidad en estos momentos de tener que presentar a toda la tripulación de la María Tijuana en su conjunto, con primas incluidas en el día de hoy, y marineros escoceses exultantes. Damas y caballeros, comenzamos por que nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. ¿Cuál es el capitán? Roger Bingo. ¡Grande capitán! ¡Bien, capitán! Ahí está. También se le tilda. ¿Por qué no tiene la solución? Debería tener la solución. Hay gente que debería tener la solución. Hay gente que debería. Mico, ¿dónde estás? Que no llegamos a él. Ahí estabas, cabrón. Cabrón, se me está tildando. Es un Mico, tú debes dar respuesta a toda la problemática adolescente, posadolescente. No, no es una mamada. Y te... Sí, claro. Uno lo ve de afuera y hay que mamarla. Sí, es parte de la chamba. Pero hay que vivir las cosas tan intensamente como para... no comprendes. Damas y caballeros, presentaremos ahora a la más hermosa de todas estas tripulaciones y a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda. Así que sí, mudita. Que tiene la habilidad. Puedes estar... hacer como Lara. Tiene la habilidad de poner rostro de preocupación cuando algo nos preocupa. Sí. Y nosotros en intuimos... sabemos que no nos preocupa. Vale, sí. Madre, intuimos eso, pero bueno, gracias, ¿no? Por el apoyo moral. Damas y caballeros, presentamos ahora al técnico a cargo de este viaje. Él es el que se encarga de todos los objetos animados e inanimados. Póngale. Por eso, tanta responsabilidad. Sí, y sí, además sí. Nos pasa la atención que su cola prensa muestra en estos momentos. Con ustedes, el Mico. ¡Grande Mico! Técnico representando a todos los técnicos terrestres valemadres. Que pero alguien momentos... debería hacer algo al respecto. Por supuesto. Falta encontrar quién. Bueno, está bien, ya sabemos que tú no. Los virtuosos robots te explican el reglamento de la situación frente a la que te encuentras, revisando los parámetros, la incidencia, el margen de error y el abanico de posibilidades. Decides patear el sistema de registros y comenzar ignorando lo predefinido. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. En el primer programa sadomasoquista de la historia, vamos a comenzar con alguien que nos insulta, nos menta madres y demás cosas. Sí, y todo ese tipo de circunstancias. ¡Ey! ¿Qué pasó, cabrones desintegrados? Les saluda el Klaus. Señor, hola, Klaus. Señor Lagarto y Pirata, ¿qué mamada es esto de que los puteados les cagan las bolas? Dice, no mamen, cabrones. Dice, bueno, yo tengo 4 meses aprendiendo a tocar la guitarra y los requisitos son los más chidos. Ah, no, los requintos. No, los requisitos. Sino los requintos, es decir, en la escala. Dice, son los más chidos, cabrón. Está hablando del heavy metal. Que nosotros dijimos. No, está chido que te guste. Sí, está. Yo no te iré a escuchar. No, avísanos cuando sí, toques. Sí, sí, sí. Y si el toques haces... en tu casa. Nos avisas cuando terminas. Sí, sí, sí, sí. Es un poco nanista lo de los punteos del guitarrista, ¿no? Porque sí, sí. Quiere mostrar virtuosismo y casi es como una chaqueta en el puente de la guitarra. Pero en bueno, este sentido, si no me gustaría el punk. No, él dice, bueno, chido, cabrón, son lo mejor, la parte esencial de cualquier rola que se digna de ser una buena rola de no, rock. No, son las jodas. Vete porque aquí. Ya nomás. Estoy falta, de mal humor. Nomás falta que digan que el heavy la caga, no mamen, güeyes. Les cuento. No, el heavy no la caga. Y yo después. Pero... deje de contestarle, por favor. favor. El Klaus está expresando su situación mientras nos hace un punteo de guitarra que nos penetra a través de las sienes. Dice, porque no hace falta que les diga que este programa está bien chingón. En mi afán por descubrir nuevas estaciones de rock en español. De hecho, cuando vi este, le puse y esperaba escuchar rolas de Rata o Imperio. Hasta pensé que la primera vez que escuché el programa estaba incompleto. Fíjense que le faltaban las rolas. Solo me pasaron lo que hablaban los locutores y nada más, claro, porque era el primer programa triestéreo. Sí, sí, sí, sí. Por un canal salían nuestras voces. Sí. Por el otro canal salía una serie efectos. De ambiente y sí, efectos. Sí, sí. Y por un tercer canal las salía... Rolas. Sí. No todo estaba preparado el sistema como para escucharlo de esa manera. Dice, solo me pasaron... bueno, ustedes se lo acabaron y de paso, sin querer, me explicaron el sentido de este programa. Bueno, dije lo que es bueno y yo ya me fui al pendejo que escribí, dice, para preguntar qué onda ponían música en todos estos lugares, que la caguen. ¿Por qué? Ah, no, luego decir el pendejo, poco, no sabía. En estos momentos está punteando mal, sí, claro. con el vocabulario. Sí, sí, sí. Entonces uno puede rápidamente comportarse y hablar miles de palabras por segundo y hacer que más o menos suene consignante para partir de una especie de punteo de guitarra verbal. A mí me gustó, yo ahora me siento como... ¿Lo disfrutó alguien? Yo creo que no, pero... Bueno, discúlpenme. Hola, mis pachicos interestelares, soy el Pollatrón, tengo frío. ¿Habría un hueco en la clase turista para mí? Así sí, Pollatrón, acércate. Dice, podría entrar en calor, Pollatrón. Parece que hace frío por donde andan las Españas el Pollatrón. ¿Ha llegado el frío o no se ha ido? ¿Qué mierda pasa? El frío no se ha ido. No, o tiene frío él particularmente. Y la gente está cagada de calor, vaya uno a saber qué circunstancia. Cuando iba al primario, era tradición disfrazarse en el día del estudiante. Dice el Adolfo de Tucum. ¡Ah! Disfrazarse el día del estudiante. Sí. ¿A qué primario iba? Es muy extraño el primario que iba al Adolfo. Dice, cuando digo primaria, me refiero cuando uno tenía todavía ese tesoro de los inocentes, o mejor dicho, la falta de conciencia o vergüenza frente a sus pares. Esa etapa se da de primero a tercer grado, luego cuarto, quinto, sexto, séptimo, y ya comienzas a crecer y la influencia de tus pares influye sobre ti, sobre tu persona, ¿verdad? Sí que sí. Bueno, y en esa época de grandes burlas y que tú estás lanzado hacia la opinión pública gregaria. Pero en este caso, primero o segundo grado, tu incidencia era familiar. Más que todo, si tu madre te decía, lleva la comida en la manita. Y la llevabas. Y ve disfrazado de flor de alelí, tú ibas al colegio. A mí una vez me disfrazaron de sol. Es verdad, cabrón. Primero y segundo grado, la primaria. Luego ya no lo... bueno, luego... Sí, no, luego me disfrazaba solo. Bueno, y la historia dice, entonces, ya más grande no nos disfrazábamos. Pero el día del estudiante de séptimo grado, o sea, teníamos 12 años de edad, mis compañeros y yo nos afanábamos los sándwiches a los más chiquitos. Es decir, le robaban las tortas de jamón a los pequeños que llegaban. Cuando de pronto se apareció Cepi, un amigo nuestro, disfrazado de Cocomiel. ¿Cómo es Cocomiel? Cocomiel. Usted no, hay muchos que conocen a Cocomiel. Yo no. Cocomiel es una especie de botarga super gay que aparecía en un programa de televisión que es una especie de abejita dulce. ¿Es como un coco? No es como un coco, es más como porque una... yo me imagino un coco relleno de miel. No, es como un teletubby o alguna mamada así antigua. Ah. Pero dice, o sea, con una calza negra. Aquí está el disfraz. Cocomiel. Sí. Para quienes no conocen a Cocomiel, es una calza negra. Sí. Y todo un disfraz rojo con lunares negros, con un caparazoncito y hasta las antenitas y el flequillo. Ah, como una vaquita de San Antonio. Ah, póngale, sí, o sí. Una vaquita de San Nicolás, no sé qué otros nombres tienen en otras regiones del mundo. Dice, por supuesto... Un compañero. Sí. Sí. Por supuesto que Cepi fue el blanco de las risas de todo el colegio y hasta le sacaron una foto que exponen en todas las exposiciones fotográficas de la escuela cuando se cumplen diferentes años, ¿no? Sí, bueno, 10 años de la escuela y aquí está Cocomiel. Dice, sí. Aquí está el rector... Aquí está quien fundó la escuela, aquí un héroe nacional que lleva el nombre de la escuela, y aquí Cocomiel, que nunca puede faltar. Dice, bueno, aguanto el coco negro en este caso, un saludo de parte del Adolfo, que nunca olvidará. Cuéntanos qué fue de la vida de Cocomiel. Cocomiel es amigo de él, y hoy por hoy salen de chelas, andan con mujeres de la vida... Y en determinado momento, cuando están pedotes, viene la imagen de Cocomiel. ¿Pero sigue una vida normal? No, sigue de Cocomiel. Ah, está bien. Sí, es increíble verlo entrar en los lupanares vestido de Cocomiel y las mismas prostitutas diciendo, para el aire cuento, que viva la inocencia de Cocomiel. Rafael E. Colindres es de Easton, esto es en Pennsylvania y es en los Estados Unidos de Norteamérica. Dice, ¿cómo que el mundo está lleno de idiotas que se amargan la vida porque viven en una puta burbuja? ¿Quién nace en una montaña de un grano y paradójicamente un grano cercano de una montaña. ¿Cómo puede ser todo esto? Rafael pregunta. Y no, bueno, no, realmente no se sabe. No se sabe, se desconoce. Yo creo que es una cuestión de interpretaciones y de justamente el ángulo en que te encuentres de la situación. Si tú te acercas un grano de arena muy, muy, muy, muy cerca del ojo, casi que se te mete en la pupila, lo verás como una pinche montaña. Y es bastante complicado tratar de verlo desde otro lado. Por eso a veces nos amargamos por pequeñas situaciones que si vemos a la distancia nos parecen una mamada. Pero bueno, chido, Rafael. Unas buenas preguntas por aquí. ¡Ha llegado el tío Pedote! ¡Hola, tío Pedote! Y hay gente haciendo cosas casi para insultarnos, pero qué chido, eso es parte del éxito. Tengo un problema con mi jefe, me menosprecia todo el tiempo. ¿Puedo asumir que cumples bien con tu trabajo? Trabajo sin parar. ¿Y qué dice tu jefe? Dice que mi trabajo apesta y me llama pescado. Ven las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales. ¿Te hiciste una pregunta? ¿De qué planeta soy? ¡Alieda! En caso de que el mundo se desintegre. ¡Me encanta! ¡Es una porquería! Encuentro cercano con el mundo real. Excelente. En las clases de radiofonía del día de hoy del Dr. Zarlanga, vamos a ver cómo podemos obtener de un mensaje agresivo contra X programa de radio un mensaje dulce, carismático y elocuente. Mis cabroncísimos, señor lagartija y pirata, les escribe el Chanchinson Ramón desde la gran y contaminada urbe de los chilangos, solo con la intención de reclamarles una cosa. ¡Qué pinches huevos se cargan, par de malparidos! Es la tercera vez que les escribo y no sé por qué chingados no se dignan a leer mi correspondencia. ¡Qué hijos de la chingada se creen que impiden mi libertad de expresión! Y no solo conformes con eso, mi cuate el mini atascado les pidió que lean mis correos y tampoco lo pelan. ¡No fuera el pinche Alex de los Beverly Juárez! Porque allí andarían de pinches arrastrados, lame huevos, leyendo sus correspondencias. Si les queda ganas de leer esta pinche mamada, háganlo. Envíenle un saludo a todos los putos de la Contraloría de TV Azteca. Y si no, píquense el culo. Postdata, al chingue en su madre, se los dedico yo. Chanchinson Ramón. Muchas gracias, Chanchinson, ¿eh? Es un orgullo. Estamos muy emocionados. Estamos realmente muy emocionados. Señoras y señores, con ustedes, el bicho de Mexicali. ¿Qué hubo, les cibercompadres? ¿Qué onda? El bicho acá desde Mexicali. Nada más quiero hacer una aclaración. Por ahí escuché que alguien más se dice el bicho. Y quiero decirles que bicho solo hay uno y es de Mexicali. Así que sí, así es, solo hay uno y es de Mexicali. Hey. Y está comiendo pollo permanentemente. Pero qué duda cabe. Le van a crecer los pechos. Pero qué duda polla. Cabe. Pero qué duda cabe. Hola, soy Escoria del DF mexicano y escribo para mandarles un chinga a su madre a un pendejete del trabajo que además de ser una mujercilla es una plasta de mierda. Resulta que en el área iba a haber una premiación para los dos primeros lugares. Pero no sé competencia de qué mamada esto, porque en el trabajo no deben haber competencias del tipo y un premio para los dos primeros lugares. Y sí, porque el que demuestre que llega a la meta será el ganador de todo. Ajá. Y el otro será un perdedor. Como demostración de habilidades. Sí, son los nuevos trabajos en equipo. Bueno, de hecho es un trabajo en equipo. ¡Jua! Y bueno, y este pendejo creía que iba a ser uno de los ganadores, pero le salió el tiro por la culata. Ah, era de tiros la cosa. Ah. Había que apuntarle un blanco. Le salió por el culo. Y le salió por el culo el disparo. Y entonces lo declaró un perdedor. Dice, no, no, la bala debe salir por donde debe salir. Sí. Dice, bueno, ya que junto con su equipo nosotros nos esforzamos para ganarlo. ¡Esa es la meta! ¡Vamos! ¡Hoy reunión! Reunión no, esa de equipo. No es la meta, trabajo de equipo. Hay que demostrar que esta empresa se va a la chingada. Dice, lo logramos, pero este güey reaccionó diciéndole a nuestra jefa que nos estábamos burlando de él. Chale, estamos pasando en estos ciclos, ¿no? Sí. Pasamos de la escuela primaria a la prepa, a la universidad, al ámbito laboral. Sí. Y jamás nos dimos cuenta. Es más, hay una pendeja frente a nosotros diciendo, ¿quién se está burlando? A ver, niño. Y los mandan a dirección en el trabajo, inclusive a hablar con el director. Dice, bueno, cuestión que sí, este güey es el directorio ahora. El directorio, hablen con el directorio y sean suspendidos. Dice, nosotros no nos burlamos de él, él era el que se burlaba de nosotros. Míralo, vaya, míralo, vaya. El que ríe último, ríe mejor. Y ahora todos los vemos con malos ojos. Ah, gracias, ya está pronto. Mamadas, mamadas. Escoria, ese dicho del que ríe último, ríe mejor. Sí. Nunca sabe cuándo aplicar. Yo antes lo aplicaba. pero nunca sabe cuál. Pero luego se le ríen. Y que luego se le ríen. Y te cagan. Y tú dices, ah, el que ríe último ríe mejor. Y escuchas un, jaja, ah, mierda. Y entonces debes ir a reírte último. Sí que sí. Y así se te pasa la vida. Yo creo que lo mejor es esperar a un segundo antes de tu muerte para morir riendo. Póngale, será la forma de ser el absoluto ganador en esta historia. Bueno, Scoria, ahí te viste. ¡A la Flynn! ¡Hola, la Flynn! Dice, la verdad es que yo nunca pensé que mis ojos pudieran ver esto. La gente de los Estados Unidos movilizándose sin miedo y sin agresiones, con banderas estadounidenses de un lado y banderas variopintas latinas del otro. Y algunos gringos pendejos sí osaron quemar una bandera mexicana y gritar orgullosos ¡God bless America! Pero la verdad es que se vieron ridículos en su juntita vecinal quemando nuestra bandera contra las marchas multitudinarias de todo su país. Esa imagen me quedará por siempre. El pueblo moviéndose en paz y exigiendo justicia contra una junta de vecinitos chafas que lo único que querían era que los reflectores y las cámaras los iluminaran. Eso es hacer historia. Aunque, bueno, mi sentido optimista apunta a que se mueva algo de los esquemas actuales, pero tampoco dejo de ver que el gobierno de este país es capaz de todo lo malo impensable. Ánimos, paisanos, y ánimo con los ojos muy abiertos para que no corran peligro ni sus vidas ni sus ideales. Besos, Arafli. Arafli, por otro lado, ha llegado y dice, ya estoy de mejor humor. La sangre revolucionaria, sí, Arafli, cambia el humor. Ella tiene al Che Guevara justamente en su habitación y cuando lo ve así como entristecido, se levanta triste. Y cuando lo ve con una sonrisa, ella está feliz. Sí que sí. Pero en este caso, Arafli dice, yo estaba triste cuando fue mi cumpleaños y entonces no les pedí, ¿me lo pueden cantar ahora? No. No, Arafli, que eso me... ¿Cómo no, tenés que hacer esto? No. En algún otro momento. Quizás en otro cumpleaños. Póngale, no. Sí. No, o quizás en otra fecha que no tenga nada que ver. Claro, sí, efectivamente. Ahora estamos muy cerca, ¿no? Sí, estamos en etapa de recogimiento. ¡Ey, cabrones! El día 13 de abril es mi cumpleaños. Es decir, hoy. ¡Hoy! ¡Chale, felicítenme! En otro orden de cosas, necesito que le chinguen la madre a unos putos administradores de una marca de tres tiras de ropa deportiva. ¿80 euros por un par de zapatillas? Hay otras marcas, cabrón. Sí, sí, sí. ¿Qué sí. quieres que te diga? Obviaremos esto y no te mentaremos la madre porque es tu cumpleaños. Estamos hablando sí, de... Igualmente, no puedes cumplir años un jueves santo. Es verdad. Pero es Aarón de Astira, España. ¡Claro! ¡Claro! Y Aarón, sí. En España está lleno de santos sí, y la gente cumple año en día santo y entonces sanaron de Alcira España, que de santo tiene poco, pero se fue al monte a tomar por culo. Sí que así sí. que le vamos a festejar el cumpleaños a Aarón de Alcira España en este día tan especial para él. ¡Un, dos, tres, va! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas Aarón! ¡Que los cumplas feliz! ¡Viva Aarón! ¡Un aplauso para el Aarón! ¡Claro que sí! ¡Sí que sí! ¡Y ahí está! ¡Pásalo chido, eh! Señor Lagarto, creo que en estos momentos ya entramos en... Clase Turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retrasos, con extravío de maleta, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. El mini atascado desde Guadalajara dice, solo para enviarle un caluroso saludo a Chanchis, en realidad no soy de Guadalajara, soy del DF, pirata, pendejo. Bueno, ¿qué fue el culero? En realidad Chanchis lo que nos dejó trabajando aquí en el día de ayer, a Alex Beverly Juárez y a mí. El ojete se largó a su casa muy temprano solo para ir a coger abrigo, pero no importa, fue por una buena causa. Oscar de Guadalajara, Jalisco, México, le haría meter 1000 orgasmos a su amada novia Gabriela. Pamela de Buenos Aires, Argentina, viajaría a Egipto para conocer las pirámides. Hugo de Argentina, en realidad de La Matanza, Argentina. Mandó un mail extrañísimo que está más para escribir un libro cuyo final sería Mi vida es una mierda. Carioca surfista dice, Oscar Niemeyer proyectó los principales edificios y monumentos de Brasilia, como la Casa de Gobierno, Palacio do Planalto, pero la Catedral Metropolitana también la hizo él y muchos otros, pero el proyecto urbanístico con la forma del avión, no de ave, la hizo su amigo el arquitecto Lucio Costa. Mario Bulldoz de La Galleta, Argentina, dice, quejarse de los pendejos que hay en esa ciudad, son todos unos chetos y se la creen todas y además no dejan espacio para la gente que piensa. Hidrocam dice, cabrones y muda, pongan un podcast. Papá 77 desde Córdoba, Argentina, dice, hola y chao, saludos a todos. Cintia de Buenos Aires, Argentina, dice, no comprendo ni el mal aliento ni la combinación de jamón y melón. Y a fin, Café desde Guadalajara, Jalisco, México, dice, saludos seres jubilosos espaciales. ¡Ah! Solo para decirles que me gusta mucho el programa porque ustedes sí me leen los En caso que desee dejar unas palabras, un reclamo, una opinión, un pensamiento o cualquier otra cosa digna o indigna de ser comunicada. En caso arroba canaltrans.com. En caso arroba canaltrans.com. Hola Mudita y demás tripulantes de la María Tijuana, se reporta del Heroes de Trelew, Chubut, República Argentina. Hola Hero. Otra vez pasó algo en el colectivo. ¿Se acuerdan que el colectivo la otra vez se le cayó una columna de cemento? Ajá. Y en la otra se le desplomó una ventana. Ajá. Bueno, primero paso a explicar. Yo vivo en Trelew y viajo a Gaiman. Gaiman es un pueblo fundado por una comunidad galesa de las cuales hay bastantes numerosas en el sur de la República Argentina, la Patagonia. Y Gaiman es esos lugares donde sirven torta galesa, donde toman el té a las 5 de la tarde, sí, sí, y donde hay muchísima cultura galesa. Allí trabaja justamente, yendo de Trelew hacia Gaiman, este amigo Hero. Dice, en Gaiman, no trabaja, está en la escuela de él, ¿no? Ajá. Donde voy a la escuela. Y dice, donde vi un culo blanco quemapollos y todas las otras historias que ya les he contado antes. No me acuerdo el culo blanco quemapollos. No, pero está muy chido. Está chida esa historia, sí. El colectivo donde viajamos es privado, pertenece a una empresa de transportes. A la mañana, varios recorren Trelew y nos llevan a los alumnos hacia la escuela. Bueno, voy al grano. Lo que pasó es que se pinchó una goma del colectivo y casi nos vamos al carajo. No es una anécdota. Sí, pero tengo una anécdota impresionante para... Está bien, porque de mínimas cosas, de pequeños detalles... Faltan detalles más interesantes, ¿no? Faltaría... Sí, no queremos apelar a la exageración. Sí. Porque ya para tratar de imaginar historias, de historias pequeñas e intrascendentes, historias cuando les pasa dramáticas... algo así, lo que tienen que hacer es continuarla. Continuar... Y nos fuimos al carajo. Y nos fuimos al... Y cuando termina, dice, en realidad no tanto. Sí, pero últimamente estamos recibiendo mensajes de... Papa 77, sí. Que en realidad, por ejemplo, le compraron una mascota y él luego inventa toda una historia donde la mascota sangre, escupe por la boca, mata parte de su familia, luego resucita, es una especie de han matado a Kenny, ¡ay, hijo de puta! Y ese tipo de cosas que no se aferran de toda la realidad. Claro, tienen que ser un tanto comprobables. Efectivamente, si se ponchó la llanta del colectivo, sí. En este caso del bus, se ponchó. Sí. Por lo tanto, a lo mejor nos podemos guardar, ¿no? Póngale ese, nos podemos guardar hasta que pase alguna otra cosa. O, como dice usted, agregar detalles. Agregar detalles. 4 horas parados. Observar un poco más. En el desértico paisaje. Sí. Los buitres daban vueltas sobre nuestra cabeza. Sí, porque con eso no hacemos historia, no, ¿eh? No. Bueno, un abrazo para el Giro de Trelew. Aquí está el Adolfo de Tucumán nuevamente. ¿Qué cuentas, Adolfo? Resulta que volví a mi casa y acá me gusta dormir la siesta. A todo Tucumán le gusta dormir la siesta. Sí. El Adolfo es parte de eso. Dormía yo plácidamente cuando de pronto siento un alarido que decía más o menos así. Y uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia. ¡Ah, ese es un español! ¡Sí, de un salto me paré! Dice, con la sábana enroscada en las patas y tirándome al suelo al coco que dormía entre mis pies, su perro, uno de sus perros, comencé a preguntar qué pasaba desesperadamente. Dice, ¿y ahí qué me pasaba? Es que el Adolfo Grande, es decir, mi padre, estaba con la PC jugando al Tetris y escuchando al Nano Serrat. Yo lo puteé en vano porque estaba con los auriculares, sí, y también lo puteó porque estaba con los auriculares, porque si no, el Adolfo Grande, mierda. Dice, volví al catre y me volví a dormir, pero no mucho tiempo después, otro alarido. Quemando las turbinas, escapas, tarea fina perdida en mi soledad. Bueno, era mi tata, que estaba escuchando Los Redondos. Dice, lo volví a putear y ya me fui a trabajar. Dice, ni yo me la creo, en realidad no fui a trabajar. Pero bueno, hace unos minutos estoy sentado en la PC escuchando Sumo con los auriculares y cantando como un pelotudo. Claro, si no puedes con ellos, únete. Sí que sí. Entonces se armó así una especie de todos con los auriculares compartido. Colocados, sí, y cantando. Cada uno escuchando sus cosas. El abuelo escuchando los Redondos. El padre escuchando Serrat. Está todo descolocado en esa casa. Pero bueno, el producto de todo eso es el Adolfo. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa felizmente triste. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 10 días. Si no, cualquier cosa puede pasar. Esto es un spam de sonido. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Fiesta de disfraces se titula esto, que llega de la mano de Loco Joven. Hola, Loco Joven. Desde los polvorines, Buenos Aires, República Argentina. Dice, hoy estamos disfrazados. Hoy estamos todos de disfraces. Resulta que en marzo cumplió años mi compañía de trabajo, con quien comparto oficina desde hace casi 10 años. Oh, y recién el relación. Año... Una relación importante. Dice, recién el año pasado me invitó por primera vez a su fiesta de cumpleaños. Y obviamente no fui. Este año volvió a invitarme y yo acepté. Era un muy viernes, bien, ya no le quedaba otra. 11 años chambeando juntos. juntos. Era un viernes a las 22 horas en un salón de fiestas. Nosotros trabajábamos hasta las 17 y la muy guacha me dijo a las 3 de la tarde que la fiesta era de disfraces y que Sonio iba disfrazado, no podría entrar. Bueno, entonces estaba corto de tiempo, ¿verdad? Sí, como sí, para pensar algo. Llego a casa a las 6 de la tarde pensando qué disfraz me iba a poner y por obra y gracia del niño elefante fui iluminado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Llego a casa y veo a mis tres perritos. Iba justamente casi come no poco que y mató a los perritos para hacerse el disfraz. Bueno, él había visto 101 dálmatas sí. Y había dicho voy a ir de Cruella de Vil. Haré justamente pobres perritos, pero luego vio. Pero no, si quedó chido está bien. No, pero como son, luego, son perritos pequeños. Ajá. Entonces le daba como para un chaleco nada más y nadie le iba a creer. Entonces bueno, optó por otra idea. Dice, estos perritos casi come poco y por sí sobra, son los nombres de mis cachorritos. Y se me ocurrió ir disfrazado de esos tipos que pasean perros. Un paseador de perros. Ah, póngale, sí. Bueno, algo ya que... tenía los cachorritos. Sí, una de las amorfidades degeneracionales más increíbles que ha dado justamente la historia de la humanidad en el siglo XXI, ¿no? El paseador de perros. Sí que es decir, gente fresa que tiene perro, pero ¿para qué lo tiene si no tiene ni tiempo para pasearlo? Y entonces justamente llega del paseador de perros se pueden aplicar muchísimas otras chambas. El paseador de abuelos, por ejemplo. El paseador de abuelos. El escuchador de abuelitas. Póngale también. Entonces tu abuela está ahí contando historias. Oye, abuela, ¿dónde dejaste el pan? Ah, yo me acuerdo cuando dejaba el pan. No, espérate. Cuando nosotras cocinábamos el pan, lo hacíamos a mano con tu tía Eustaquia. Y ¿quién es el joven? La estoy escuchando. Ah, muy bien. Mire, joven, ya que está usted aquí, le voy a contar cómo se hacía el pan en casa de mi madre. Ya mi madre, en época de la revolución, ella hacía el pan y lo confeccionaba ella misma con sus manitos en harina y enharinada. De alguna manera, era como entraba ya al horno. Salían unos panecillos riquísimos y toda la gente del pueblo gustaba nuestro pan. Y luego, lógicamente, mi padre ya era demasiado, es una maravilla, para mí era muy importante que era y ahí es que tú me vas a comprar. ¡Renuncio! ¡Calle en la calle! ¡Renuncio! Adiós. Bueno, uno de todos los formatos que puede adquirir un paseador de perros. En esta época de tanta velocidad que no tenemos tiempo para algunas cosas, puede haber paseadores de perros, escuchador de abuelos. Cepillador de esposa. Soy cepillador de dientes. Claro. No pienso en mal. Usted, mi esposa no tiene la sonrisa adecuada. Yo creo que no la estoy diciendo. Es que feliz. No le gusta cepillarse a ella misma. Y entonces va el cepillador y se la cepilla a su esposa desea. Bueno, en este caso es el paseador de perros, ya está instaurado en las sociedades más modernas del mundo occidental, y en este caso él pensó, voy de paseador de perro, dijo. Está chido, tengo los perritos. Tengo los perritos, voy con los perritos. Sí que sé. Bueno, entonces yo me dispuse a tomar a los perritos, y cuando me estaba yendo, mi vieja me dice, ¿a dónde vas con los perritos? Voy a una fiesta de disfraces, más con los perritos, porque voy de paseadores de perro. Mi vieja me dijo, no, ni se te ocurra llevar a los cachorritos se quedan en casa. Pero qué mierda. Ya me estaba deprimiendo, y otra vez fui iluminado por el niño elefante. ¡Aleluya! Sí, aleluya. Se me ocurrió reemplazar a los cachorritos con perros invisibles. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Y entonces, como que decidí tomar las soguitas para pasearlos. Sé que sí. Pero hice los perritos. Y agarré una mientras me ataba otras al cinto. Otra la agarré como que paseaba un perro invisible. Póngale, eso es genial. Es más. Pero aparte se tomó un trabajo, porque podría haber directamente haber hecho el perrito invisible, la soga invisible y todo invisible. Claro, sí. Y al día siguiente decir que chida estuvo tu fiesta, fui el hombre invisible o alguna mamada así. Dice, bueno, cuando llegué al salón, el tipo que pedía las invitaciones en la entrada no me creía que estaba disfrazado de paseador de perros. Y es complicado. Tendrías que haber preparado, póngale a la correa, sí, un alambre por adentro para que quede tiesa. Claro. Entonces así es como que ahí está el perro, ¿no lo ves? Sí, de último unos perritos de cartón con rueditas. No, pues ya es un... Sí, ya, no tenía mucho tiempo además. Sí, ¿no? Sí. Dice, bueno, aleluya, una vez adentro, porque luego me dejó entrar. Dice, una vez adentro me encuentro con un montón de estúpidos disfrazados de osos, perros, gatos y hasta un árbol, sí, un árbol. Ah, si había un perro podía pasear. ¿Qué disfraz? Claro. Y el perro podía dejarlo atado al árbol. Claro, le dices, oye, compa, mira, yo vine a este disfraz. Está súper chafa. ¿Por qué no hacemos así como un dúo? Un intercambio. Y yo soy el paseador de perro, tú eres el perro. Aprovechamos el árbol. Dice, bueno, en síntesis, mi comentario es el siguiente: ¿qué disfraz pelotudo el disfraz de árbol? Y sí. El disfraz de árbol es como pelotudo. Pero es como importante. Entra el señor árbol. Depende del árbol. No, no, porque eso es un árbol así grande, grande. Ajá. Es como pero, que... Pero tiene que tener algo de seducción. Yo que hay mujeres que se pueden acercar y decir, ¡ay, el osito, qué chido, me da ternura! Pueden póngale, acercarse, sí. No sé, al cocodrilo. ¡Ay, qué miedo, señor cocodrilo! Ah, un árbol te da para mirar un poco. En... Para nada. Un árbol te da para pa esconderte y no sé para qué más mierda. Sí, ya van a venir la gente como Arafli a decir los árboles son importantes porque dan el oxígeno, que da la vida y todas sí, estas cosas. Pero dentro de una... Pero, contexto fiesta disfraz. Fiesta, no hay nada más pelotudo que un árbol. No, no, no. Pero por favor, disfraz de otra cosa. Dice, bueno, en síntesis, ahí está. Dice, ¿qué disfraz pelotudo? Bueno, la fiesta fue una mierda. Dejé el regalo, tomé algo, le di de comer a los perritos invisibles. Y me fui, silbando bajo. Saludos desde Los Polvorines, Buenos Aires, República Argentina, Loco Joe. Postdata, les invito a pasar por locojoe.tk a dejar algún mensajito a todos los desintegrados que pasan por la box de la web. Bueno, mensajito, dale, Jefferson. ¡Un mensajito! Jefferson, lo andaba extrañando Lu. ¿Cómo están todos mis amiguitos? No me acuerdo si otra chamaca también lo quería. Había otra chamaca. ¡Hola, chamaca! Eres el chamaquita. Sí, es chamaquita. Chamaca es como muy grandota. Pero loco, yo, ¿por qué loco Joe quiere mensajitos y no mensajes? No sé, porque el loco Joe es el amiguito. Muy chingosito. Bueno, entonces, déjenle mensajes. Ya que estoy aquí, le voy a dejar mensajitos y saluditos a todos. Ah, muy bien, muy besitos bien. Besitos en los pezoncitos a no, las niñitas no, no, que están tan lindas no. Escuchando el programita de mierdita que estará escuchando en su casa. Por favor, le pido, no seas promiscuo, no seas asqueroso, Le pido, ya le dije... Yo soy promiscuo, soy promiscuito y soy asquerosito. Bueno. Porque es todo muy pequeñito y muy chiquitito. No y se... por eso me gusta hablar en la radio. No se ponga el dedo en la naricita, por favor, le pido a Jefferson, ni se toque, ni se rasque las partes. ¡No, Jefferson! ¡Ay, se trabó! Gracias, Jefferson. Ahí te ves, Nos vemos pronto. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Señor Jera de Caracas, Venezuela, pregunta qué es la globalización y cuenta un chistorete viejísimo que ya ha llegado varias veces, que en realidad no es un chistorete. Dice, el mejor ejemplo que tenemos es el caso de la princesa Diana, ustedes lo saben. Diana, que era británica, que salía con un egipcio, que iba en un auto, que era sueco, que el motor, qué sé yo, que termina con, y los dos pendejos que lo están leyendo en estos momentos. Muchas gracias, señor Jera, por la colaboración del día de hoy. Alain de León, un famoso actor francés, dice, soy el dueño de lo que callo y esclavo de lo que digo. Palabras que al pie de la letra sigue la muda, Lorna es el nombre de un pez. ¿Sabes que sí? Lorna, es de mierda. Sí, Lorna, persona tonta, nerd, ejemplo, me agarraron de Lorna, ¿qué Lorna es ese tipo? Lean mis mensajes pasados, tengo una historia del hipo muy buena, que no la leyeron, saludos, y no firman mensaje. Pero qué Lorna eres. ¿Qué te pendeja? Eres un Lorna. A partir de este momento queremos que tus mensajes vengan bajo el nickname... Soy el Lorna. ...de Lorna. Hazte cargo de tu lornés, por favor. Y se van todos a tomar por el culo, o sea, os vais todos al carajo. O sea, os vais todos a tomar por el culo. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda, camaradas? Desde LA, California, se comunica una vez más Charlie Corkin. Pásense la pipa, pásense lo mejor y acuérdense de que se tienen que portar siempre. Y si por casualidad se portan mal, viste, cabrones, no sean tan gachos. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. Desde el DF mexicano llega el tío Pedote. Ahora sí, Pedote. Hola, desintegrados de nanotecnologías. Los últimos días me he estado paseando por la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy bien, tío Pedote. Universidad, dice, bueno, más específicamente... Nunca tarde para volver a estudiar. Sí, específicamente fui a la Facultad de Filosofía y Letras. Ah, muy bien, muy bien. Tío Pedote con su pipa. Sí, que sí. Y hablando de cosas importantes. Tratando de conseguir una chambita. Pero porque se aburre, ¿no? Porque le falte lana. Ay, me aburro, quiero, soy multimillonario y quiero hacer una chambita. No es multimillonario, pero bueno. Tiene un buen pasar. Tiene un buen pasar el tío Pedote. Esto es porque me ha gustado eso de echar a perder chamacos. Y ahora me gustaría echar a perder universitarios. Pero claro, pero los chamacos eran parientes tuyos. Claro, cabrón. Y una cosa la familia y otra cosa echarlo a perder así institucionalmente, que está más chido, ¿verdad? Hay que hacer. Y así que me fui ahí a la universidad. Pero ese no es el tema del presente correo. Después de estar unos días entre oficinas y pasillos, acompañando y rodeado de personas pseudo intelectuales, me di a la tarea de observador. Algo así como un Pascal de Vie o un Baudelaire y su Flaubert. Dice, pero en me lugar... Me imagino como un Al Pacino en Perfume de Mujer. Algo así, ¿verdad? Claro, porque también era un... Y echaba a perder militar, chamacos. Sí. Claro, militar retirado. Sí, que sí. Y adoptaba a chamacos. Pero en este caso dice... en lugar de las calles parisinas, estaba observando en la Ciudad Universitaria de México. Bueno, me di a la tarea de ser como un observador de toda la fauna que pasaba y se paseaban por los pasillos, y me llegó esa idea indiciaria, dice, esa brillantez cerebral que casi nunca llega en la sobriedad, pero que en raros casos se da. Y es, ¿por qué diablos el 75% de los asistentes de esta facultad traen el periódico bajo el brazo? Responder a esta pregunta era todo un reto a cualquier intelecto, pero me di cuenta, me di a la tarea de crear... Que lo regalaban en la puerta. Claro, hubiera sido simple, ¿no? Lo que pasa es que el intelectual tiende a no desplazarse. El intelectual está en su escritorio, ¿sabes? Y trata de comprender el mundo desde su escritorio y desde su intelecto. Póngale. Debería recorrer más las calles. Pero bueno, el tío Pedote recorrió, no encontró que regalaran el periódico en la puerta, y se dio a la tarea de generar algunas hipótesis para ver si las constataba en campo, ¿verdad? Ah. En este caso dice, ¿por qué traerán el 75% de los asistentes de esta facultad el periódico? Responder a esa pregunta era un reto a cualquier intelecto, pero me di a la tarea de crear algunas hipótesis a partir de las cuales partir. Son las siguientes. El periódico bajo el brazo, número uno, es un arma para cuando comience la revolución del proletariado. A falta de fusiles, agarrarán a los cerdos capitalistas a periódicos. Casos. Es una posibilidad. Puede ser. Toma esto, toma esto, cerdo capitalista, toma esto, toma esto. Número dos, como abanico en las clases, en esos salones calientes y olorosos, llenos de post-hippies cochinos que se bañan, pero usan desodorantes naturales que dejan de funcionar a los 3 minutos. Los colores tienen que estar a la orden del día, y a lo mejor justamente es a modo de abanico, ¿no? Número tres, porque son tan buenas personas, y es su aportación a la economía, es el aceite que la izquierda le pone a la maquinaria capitalista. Número cuatro, a falta de dinero para comprar desodorante, el periódico es el encargado de absorber los olores corporales. Ah, el papel de periódico, sí, no, sí, pero es absorbente. Pero es fácil de constatar eso. Si tú vas y luego sigues a alguno de los que va con el periódico y ves que cada vez está más delgado, claro, que el periódico está más humedecido, más delgado, y se lo ponen en diferentes zonas corporales, puede ser la cuarta que se constate en campo esto. Bueno, recordemos que el papel se usa para absorber la manteca de la carne empanada, dice, y bueno, después de un rato me incliné por la veracidad y uso de todas las anteriores respuestas. Dice, esto es uno de los misterios del mundo que más atraen la atención de los intelectuales. Le podrías haber preguntado, ¿no? Saludos al tío Pedote. Y pero el intelectual no pregunta. Ah, no pregunta. Porque el intelectual tiene un riesgo, un fantasma, que es el fantasma de quedar como pendejo. Póngale. Y entonces, una vez que uno ha generado diversas hipótesis, llegamos a la cuestión suya, por ejemplo. No, yo creo que la hipótesis de una especie de revolución a través de la información y de estar informados para entender el sistema, yo creo que esta es la hipótesis que voy a constatar. Oye, güey, ¿por qué todos ustedes, grupo de amigos que cursan esta universidad, traen el periódico? Ah, porque lo regalan a la puerta, güey. Y entonces ahí quedamos como pendejos. Así que más vale morir en una hipótesis que andar constatándola. Hey, ¿qué pasó, cabrones? ¿Cómo están? Les saluda el Bellotero desde Nogales. Hola, Bellotero. Dice, solo quiero contarles que en el Congreso de los Estados Unidos inició la propuesta para las reformas migratorias de las personas que se encuentren ilegalmente en el país. Se trata de las personas que tengan 5 años en adelante para poder solicitar la instancia legal si cumplen con los siguientes requisitos. A ver, es decir, requisitos. Yo tengo 5 años viviendo en los gabachos. Sí. Y quiero ser, tener una vida donde no esté el fantasma de la migra persiguiéndome por todos lados y blanquear un poco mi situación. ¿Qué debo tener, señor? Bueno, usted debe tener una multa de $2,000. Chale. Tener repagos todos sus impuestos en el tiempo que ha estado aquí. ¿En los 5 años? Oye. Sí. Prestar servicio militar. ¡Oh, mierda! Hablar inglés. Oh, nice to meet you. No antecedentes penales. Ah, inclusive aquello de la mota. Bueno, trabajar 6 años adicionales. 6 años adicionales. Sí. Hace 5 que estoy aquí, 6 años. Bueno, los que tienen menos de 5 años serán deportados y tendrán que solicitar un permiso laboral, y no hay seguridad que se les otorgue. ¡Qué poca madre! O sea que uno u otra manera la pobre gente se la va a chingar en pagar impuestos, multas, tener que ir a la puta guerra como carne de cañón. Además, el riesgo de ser deportados y tratados como criminales. También hay un hijo de puta madre que se llama Arnold Hal Turner, que es locutor neonazi de una estación de internet. Dice que hay que matar a todos los ilegales latinos que crucen sus fronteras, lo cual inspira a muchos gringos racistas de mierda como los putos Minuteman a armarse de valor y ser protegidos para realizar dichos actos. Boicot el 1 de mayo y no tanto de consumir los productos de los pinches gringos, porque en América América Latina y en el mundo está cabrón. Nogales, Arizona, o sea, del otro lado de la frontera de donde yo vivo, se mantiene como el 70% del comercio destinado a los mexicanos que cruzan a realizar sus compras. Adiós, tripulantes de la María Tijuana. Bueno, lógicamente un boicot se va a notar muchos más en aquellos lugares, ¿no? Donde justamente está pensado el comercio gabacho, pensado para la migración mexicana, que en los fines de semana largo y esas cosas, se va porque consigue a lo mejor mejor precio y esas mamadas o sombreros de Mickey Nice que están más chidos. Bueno, ahí está, ¿no? Presentado esto. Esto tiene que ver también con algo que venimos haciendo seguido en el programa. Digo que muchos desintegrados han comentado sobre la situación de los ilegales, entre comillas, en los Estados Unidos y esto que está haciendo noticia en el mundo, ¿verdad? ¿Qué tal, paparulo? Soy de Argentina, tengo 24 años y siempre los escucho desde San Luis. Me encanta compartir todas las boludeces. Ay, bueno, compártelas con otros. Sí. Con nosotros no, por favor. Bueno, a una duda, ¿qué carajo chinga tu madre? Concretamente, dice, porque se nota que es una puteada, pero me gustaría entenderla. Soy mujer, sepa comprender. Entra a canaltrans.com y verás lo que te pasa. Y hay una sección que es glosario y ahí sí está todo explicado. No importa específicamente, ni puntualmente, ni literalmente. Siéntelo. Chinga tu madre. Es una sensación. La puteada, el insulto en determinado momento pierde en realidad su explicación verbal. De, por ejemplo, ¡oh, qué hijo de puta! Tú cuando dices, ¡qué hijo de puta! Estás puntualmente diciendo, ¡hijo de puta! ¿Has nacido del vientre de una mujer dedicada a la prostitución? No, estás diciendo algo que es mucho más ofensivo que eso y a la vez tiene poco que ver con eso. Sí. O sea que son circunstancias. Olvídate, pero el equivalente vendría a ser, ¡vete al carajo! ¡Fuck you off! Y esas cosas. ¿Qué onda, pinches desintegrados de pánico? Les saludo, amigo, el Bellotero Nogales, nuevamente. Pero Bellotero, está muy activo. Sí, estamos perdiendo contacto, te estamos perdiendo a ti, Bellotero. El Güero Ardiente de Skateboard Venezuela dice, para la información de los integrados en Venezuela, la urbe es un semanario que está jodidísima, chingón, es decir, solo aparecen vainas jodedoras, no más. Por su parte, la radio Supernova es una radio donde hay buena música, pero de vez en cuando sale una mierda de reggaetón. Así que me hace pensar en formar una ONG, una organización no gubernamental denominada Alianza para una América Libre de Reggaetón. Dice, bueno, ay Dios. Estaba Mude, apoyo tu intención. Estados Unidos, el Papa 77 de Córdoba, Miguel García, de mexicano, mucha gente que llega y en cantidad la chiva de aquí, Emanuel Lorenzetti, Vicuña Maquena, que ha mandado una fotografía, está la Azteca por aquí. Vicuña, veo muy mala tierra. En estos momentos le pregunto al señor Lagarto, ¿cómo ve la tierra? La veo frente al espejo. ¿Frente al espejo, güey? ¿Ir al colegio o faltar? Ah, qué pregunta. ¿Buscar trabajo o echar la hueva? Eso pensaba. ¿Quedarse o emigrar bien lejos? Ay, no sé. ¿Culparse o echar culpas? ¿Ser o no ser? ¡Ay, carajo! ¡Es el dilema de cada día! Y así va la ruta entre el dilema de cada día y nuestras propias contradicciones. Nosotros nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde nos ven sus monitores, por lejos, por lo que se escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia 0. Rock 89.7. Radio Noticias. Estación 98. Cadena 103. Z93. Radio Ciber. Azul FM. Radio City. FM Más. Radio 21. Urbana. Contacto. Radio Hendrix. En España, Costa Latina. Hit Radio. Futura FM. Radio C. Y Cadena Mix FM. En México, Radio del Planeta. Y Tabasco. Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Y Radio Láser. En Uruguay, FM Siglo XXI. En Chile, FM OK. En California, el Corporativo 9. En Israel, Radio Israel en Español. En Suecia, Estudio. Y en Canal 71 de VHF con el cura fiestero vestido de cocomiel. Ah, también porque está bien, sí. En los carnavales se le fue. ¿Será una moda? Es la moda cocomiel que invade la juventud de todas partes. Está bien, cura. Esto es decisión. Esto es estilo. El sitio esto oficial, estilo. Recuerda el sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día viernes si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso Aaron del Gira España. Sí que sí, a tomar por culo. A tomar por culo. Feliz cumpleaños, cabrón. Ahí está. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saludo a su amigo el Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come polla! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hola, ya no se toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, ustedes tienen Yadidia, la reina del cabrito. Señor Perina, Perú. Los saluda Urban Texas de Bogotá, Colombia. Telma desde Panamá. Suerte. Desde la Baja California, Cibernandinia. Cretín Blaster desde Atenas, Grecia. A ver. Les saludo a su compañero Cuba. Palomita Fuerte. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde el defectuoso mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. Barcelona. Desde Tarija.